Mientero va a ser el acabuse, ahora verán cómo lo quiero. Crucecita, corona, cero flores, pues yo lo que quiero es que lo gocen. También en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte, pa' seguir bebiendo y fumando después que me lleven donde quiera. Pero que no falte el terrorista, y Cosima y Colino el mal, que estén Baby Rasta, Gringo Falo, Yankee, Nicky Jam, Sejón con el Master Joe, y su con su Low Gibla, Miguel Play y Chessy, no la DJ Adam y el Mayam. Que no se me olvide Horny, Wisin, Yandel y el Super Panty Man. No estoy con estos listitos, también la Guanabana, Cava y el Sindicato, Respirin, Tempo y Mexican. Y a lo mejor de la caja yo me levanto y... Hola, ¿qué tal? No se vayan a desmayar, es que el vuelo mío lo van a atrasar. Tuve que hablar con San Pedro y con el mandamás, me dieron un chance que yo me iba a dejar llevar. Malos tiempos influyen grandemente en lo que escribo. Pido con fe que no me toque el desatino, si me toca lo mío, a lo adivino. Quiero mucho bandidaje y mucho tiro, que al son de Maelo despidan mi duelo, porque yo soy negrito bueno y ando sin miedo. Para mí la muerte es una vida vivida, y la vida es una muerte que viene. Conformo con llegar hasta el 2009. Si se puede, la última palabra usted la tiene. Agradezco a mis colegas por darse cita, y la gente que me trajo el cañita y la malojita, a la señorita y a la doñita, con tanta mujer bonita quien nos resucita como pica sin prisa. Pueden posponer la misa, devolverle este gabán, la corbata y la camisa. Si me necesita, grita, o mejora como Madonna y evita. Dios me lo cuide y la Virgen me lo guarde. Deseo de la vallar, Dios oye pa' que mangue. Que me despido de los niggas que siempre ponen atención a lo que tire. Mi pueblo vive, hago música de respeto, ando incompleto pa' blanco y pa' prieto. Happy to be nappy, exploto como Nagasaki. No hay futuro tirando líricas slappy. No soy del montón ni promedio, tengo los medios. Se canceló lo del cementerio, pero si muero, el negro que venga luego, déjale algo claro, quiero. Y es que mi cría o mi gata no se maltrata, o por la noche voy a jalarte las patas. Eso es lo que pasa, soy Zulu igual que Chaka, y tú no puedes entrar en mi casa. Sabes quién eres, bendición a todos esos seres que me cuidan y me quieren. Misionando en la segunda, mi manera, cosa buena, no me huelen ni las azucenas. Me quiero hacer el acabuse, ahora verás cómo lo quiero. Crucecita, corona, cero flores, pues yo lo que quiero es que lo goce. También en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte.